Hoy podemos decir, a Dios gracias, que la cuarentena se está acatando con total normalidad. Los vecinos de Villa Cerrino son muy solidarios y en este tipo de cosas, la verdad que se acata a rajatabla. Seguimos con todos los controles que es en Ruta 38 y distintos lugares de la localidad, lo cual siempre estamos muy, muy pendientes, muy latentes a la hora de alguna problemática. Se sigue también con todo lo que se está trabajando vía online para la gente que necesita hacer algún tipo de trámite, no solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional con el tema de ANSES. Y bueno, dispositivos que vamos montando día tras día, porque esto la verdad que es día tras día, hora tras hora, pero la tranquilidad que hasta el día de hoy estamos domingo, estamos, a Dios gracias, sin ningún caso positivo. Es decir, que el trabajo que se está haciendo del comité de emergencia y el trabajo que están haciendo los vecinos está dando resultados. La verdad que yo feliz por cada cosa que estamos mostrando día tras día y que el vecino de nuestra localidad lo está haciendo como propio. Yo, como siempre lo digo, estamos siendo patria cada uno de los distintos lugares que nos toca estar. Así que gracias a ustedes también a los medios, que son un puntapié muy importante la difusión, que la gente tiene que quedarse en casa. Estamos en la segunda fase, así que creo que estamos muy preocupados porque teóricamente lo que dice a nivel salud que viene lo peor en estos días, así que bueno, estamos preparados para eso. Y seguimos trabajando también en distintas alternativas que como van cambiando los días de horarios y distintos dispositivos locales. Así que les mando un fuerte abrazo, estoy a totalmente disposición para lo que pueda ser útil y la información que quieran saber o las dudas que quieran saber. Gracias por todo, Alejandro, y quedémonos en casa. Sí, se está haciendo asistencia a familias puntuales de la localidad. Se viene trabajando también con el comedor de abuelos, que eso no se suspende, se va a seguir manteniendo. Mientras provincia o nación decreten algo un poco más cerrado, se va a seguir manteniendo. El día que se decida el aislamiento total, se harán bolsones para cada abuelo o cada familia que recibe esta vianda todos los días. ¿Sí? En cuanto a medicación, nosotros atendemos todos los días, incluso sábados y domingos, en horarios reducidos. Y la gente que no se puede llegar a desarrollo social, lo estamos haciendo a su domicilio. Y en cuanto a la ayuda financiera, se está trabajando con la tarjeta social de la provincia de Córdoba, con la tarjeta alimentar de Nación y con las asignaciones universales que han sido reforzadas este mes. El relevamiento te cuento que fue muy positivo. Estamos a la espera de la respuesta de este relevamiento. Yo calculo que será esta semana entrante. Y en base a Huerta Grande. Huerta Grande nosotros no trabajamos con Huerta Grande, porque uno trata de brindar toda la mejor asistencia que se le pueda dar a nuestros vecinos, a Villa Jardino, ¿sí? Así que si llega algún caso muy puntual que lo hemos tenido en otras ocasiones, si tenemos los medios para darle una ayuda, se le da la ayuda, no se le niega. Pero tratamos de abocarnos más que nada a los vecinos de Villa Jardino. Así que nada, Ale, gracias por estar pendiente, por siempre brindarnos este lugar para poder comunicar un poco a la población cómo uno viene trabajando día a día.